Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema para hoy se titula Obligados a participar. Todos los que leemos la Sagrada Escritura tenemos conocimiento de una parábola que el Señor dijo en una ocasión sobre los invitados a la fiesta. Pues bien, el dueño de la fiesta, en la parábola, se sintió desilusionado. Sus amigos le habían dicho que no. Esa fue la respuesta. Indudablemente que este personaje, que es el huésped, pues pensó en todos sus amigos de que no le iban a fallar para aceptar la invitación. Pero la sorpresa se la lleva a él, porque ya todo preparado, imagínese usted, mesas, sillas, adornos, viandas, bebidas, todo lo necesario para realizar una fiesta, y se encuentra con la terrible sorpresa de que sus amigos le dijeron que no. A pesar de que rehusar una invitación cuando se era invitado de honor del rey era un insulto. Prácticamente le estaban diciendo al rey: no me interesa participar en esta fiesta. No queremos. Y según la tradición, según la cultura de ese entonces, esto era un insulto para el rey. El rey, al ver esta situación, envió a sus sirvientes para que presionaran a entrar a la fiesta a todo aquel que encontraran por la calle. Ya no era una invitación. Ya se puede decir que era como una obligación asistir a la fiesta. Ya había presión en ese sentido. Claro, si lo vemos humanamente, el rey no iba a quedarse con los colochos hechos, ni se iba a quedar como novia para vestir santos. Y es aquí donde cada uno debe de ponerse a pensar sobre el significado de esta parábola. Primero, podríamos entender que Dios hace una invitación a los suyos a permanecer en la fiesta, a estar en la fiesta. Pero también se le insulta a Dios cuando no se acepta la invitación que Él gira para pertenecer a este banquete, a un banquete celestial. Y no queda más que quedarnos impresionados definitivamente. ¿Quién va a rechazar una invitación a una fiesta? Esa es la pregunta. Antes, cuando alguien hacía una fiesta, se sentía incómodo si no lo invitaban. Se sentía desilusionado, se sentía apartado, se sentía lejos del buen favor del que estaba realizando la fiesta. Y al que le llegaba la invitación, pues se sentía contento, se sentía amigo de la persona, se sentía una persona importante y se vestía con sus mejores galas para asistir a la fiesta. Pero eso era antes. Hoy también se aprende, como dice la palabra, a despreciar al huésped, a despreciar al que invita, y esto causa una impresión. Dios es prácticamente como un mendigo que anda recogiendo invitados para su fiesta. Cuando entendemos lo que esto significa, se puede decir de la manera siguiente. ¿Cuántas personas que están trabajando para el reino, en un movimiento, en una parroquia, hacen una invitación para un retiro de iniciación cristiana y la respuesta que se escucha es no, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo, tengo que trabajar, tengo que estudiar? Se está rechazando una invitación a una fiesta, porque todos aquellos que hemos trabajado en un retiro de iniciación, donde se invita a las personas para que tengan su encuentro personal con el Señor, hemos visto que es una fiesta. ¿Cuántas parroquias, cuántos centros no ofrecen, por ejemplo, formación para muchos laicos, para que vayan conociendo muchos aspectos de la iglesia y que vayan conociendo también cómo ser mejores cristianos? Y cuando se les invita, aún sea gratuito, rechazan la invitación. La invitación va primero para los amigos, para los conocidos, para aquellos que apreciamos, para aquellos que queremos que también conozcan las bondades del amor de Dios como las conocemos nosotros, los que nos dedicamos al noble ejercicio de la predica. Y resulta que también nos vamos convirtiendo en unos mendigos que buscamos a quien invitar para una fiesta. Cuando se trata de cosas de Dios, automáticamente pareciera ser que se está programado para decir no. Pero si se trata de un concierto, si se trata de un clásico de fútbol, si se trata de una fiesta o una comilona, ahí automáticamente decimos que sí. Eso, de ser recogido en la calle, es muy indicativo. Nos debe de llamar a una reflexión, nos debe de llamar a pensar muy bien. Para participar en la fiesta de Dios no tenemos ningún mérito. Así es como el Señor nos ha encontrado a cada uno de nosotros, los que servimos en una parroquia, en un ministerio, en un movimiento. No teníamos ningún mérito. No éramos nada especial, simplemente éramos los que andábamos en la calle, sufriendo, llorando, ya no aguantando probablemente una situación de vida que se estaba llevando, quizás atrapado por adicciones, atrapado por situaciones propiamente de lujuria, en negocios sucios, muchísimas cosas. Los de la calle, los que andan en la vida que se creen autosuficientes, que se creen felices, que se creen que podemos decir que todo lo merecen y que pueden tomarse viajes de placer por aquí, por allá, y sin embargo, no conocemos realmente la fiesta espiritual, la fiesta de Dios a las que se les ha invitado. La parábola pues obliga, dice, a participar, obliga a entrar a las personas, son empujados prácticamente a entrar en la fiesta los que andan en la calle. Pero lo que sí es cierto, que cada uno de nosotros, los que servimos ahora, los que predicamos, los que formamos, los que damos, impartimos catequesis, charlas prematrimoniales, charlas para bautismo, charlas para candidatos a confirmación, etcétera. Realmente cuando vemos y entendemos, nos damos cuenta que andábamos en la calle, que no teníamos nada y que hoy lo tenemos todo. ¿Y qué es ese todo? Se preguntará alguien, aún así viva en una gran mansión o viva en una humilde vivienda. Es lo siguiente, el amor de Dios. ¿Y qué es lo que actuó acá? Pues yo te lo digo, actuó así de simple y así de sencillo como lo vas a escuchar. La bondad de Dios se manifestó en la vida de cada uno. Y esa misma bondad de Dios es la que se sigue manifestando cuando invita a todos aquellos que andan perdidos en la calle a la fiesta. A la fiesta del amor de Dios. A la fiesta del bautismo. A la fiesta de la primera comunión. A la fiesta de la confirmación, a la fiesta de, ¿qué te puedo decir? A la fiesta de servir al Señor en el reino de Dios. A esa fiesta se le invita y se le invita también todos los domingos a una fiesta que es compartir, vivir y disfrutar la Sagrada Eucaristía. Y sin embargo, muchos se dan el lujo. Y es que la invitación, por ejemplo, de parte de una parroquia para todos, es el sonido de las campanas que anuncian que pronto va a comenzar la misa. La invitación para aquellos que también andan perdidos es cuando alguien se acerque y le dice, mire, le invito a un retiro de parejas, le invito a un retiro de sanación, le invito a un retiro del encuentro con el Señor. Esa es la invitación de hoy en día. Y hoy es más fácil también porque se dispone de las redes sociales. Los teólogos llaman gracia a esta actitud de Dios hacia nosotros, los de la calle, que no podemos alegar ningún mérito para ser invitados. No podemos decir nada más, simplemente se muestra la bondad de Dios, simplemente es un regalo de parte de Dios para asistir a una fiesta. Pero, según la parábola, pues se obliga, y aquí, para entenderlo de esta manera, es que uno mismo se tendría que obligar cuando hace un alto en el camino y descubre cuál es su actitud y qué tipo de vida está llevando. No solo se nos invita, sino que también nos presiona, por así decirlo, nos obliga a participar en la fiesta. ¡Y qué bueno! Así que cuando nos ponemos a pensar un poco, Esta invitación, donde se nos obliga prácticamente a ingresar a la fiesta, simple y sencillamente trae la consecuencia de la salvación y la consecuencia de crecer espiritualmente para ser una persona mejor. Y lamentablemente, muchos no quieren ser personas mejores, se sienten cómodos, se sienten bien, se sienten felices de vivir la vida que están llevando en medio de traumas, en medio de violencia, en medio de extorsiones, en medio de hacer el mal, en medio de muchas cosas negativas. Pero no han dimensionado entonces esto que realmente nos invita a cambiar de vida. Y cuando se lee las Sagradas Escrituras, nos encontramos que la Biblia, como le conocemos, es la historia de las acrobacias, por así decirlo, de todo lo que el Señor se inventa, por así decirlo, de todo lo que el Señor se las ingenia, por así decirlo, para podernos llevar a su reino. Así de simple, así de sencillo es. Dios está constantemente en la búsqueda de las personas para procurarles la salvación. Está constantemente en busca de la famosa oveja perdida. Y deja las 99 porque ya están seguras. Ya tienen el conocimiento del amor de Dios. Ya han aceptado la invitación a la fiesta. Ya están participando de los sacramentos. Ya están en el redil. Pero siempre hay que ir a buscar a esa oveja que se ha perdido. Y por cierto que hay que ingeniárselas. Hoy en el mundo que se está viviendo de una alta tecnología y a una velocidad impresionante, tanto así que ya se siente temor por el auge que está tomando la inteligencia artificial, que ya nosotros nos ponemos a preguntar cómo va a afectar esto en la fe. ¿Cómo va a afectar esto en la evangelización? ¿Cómo va a afectar esto para darles a conocer el amor de Dios? Entonces también tenemos que hacer lo que Dios hizo a través de la historia de la salvación, idear, ingeniárnoslas, buscar métodos, buscar formas, y aquí aplica cabal lo que dijo Juan Pablo II en una ocasión que no me cansaré de repetirlo, urge una evangelización con nuevos métodos, con nueva energía, con nuevo ardor, porque caso contrario, no vamos a tener la fuerza necesaria ni para obligar a entrar a aquellos a la fiesta. Ahora lo lamentable sería ponernos a pensar que como la invitación es gratis, entonces tenemos que desconfiar de la fiesta. Fíjense que se ha llegado a ese extremo, aunque usted no lo crea, que ahora se paga por escuchar la palabra de Dios. Pero menos mal que existen emisoras, canales de televisión, donde llega gratis ese mensaje a muchos hogares, y sin embargo ahí están. Y el que está con el control remoto ni siquiera tiene entre sus favoritos los canales católicos, ni las emisoras católicas, y ha quedado únicamente para aquellos que ya están en un caminar. Pero vaya usted y vea el rating de aquella música que es cumbiera, de aquella música que es reggaetonera, de aquella música que en lugar de alimentar el espíritu y elevar el ser, lo baja hasta un nivel de degradación. Oiga usted las letras, no estoy inventando absolutamente nada. Y los magnates también de la industria que saben lo que la gente quiere, pues démosles esto, aunque hagan artistas de plástico, de cartón, que apenas duran unos cuantos meses en las famosas marquesinas. Pero despreciamos una fiesta, a pesar de que la fiesta es gratis, donde no tenemos que desembolsar absolutamente nada. Así que tristemente, tal vez podríamos decir que si nos cobraran la entrada, tal vez acudiríamos más fácilmente. Y nos hemos dado cuenta de ello. ¿Cuántas parroquias no invitan a una asamblea semanal, por ejemplo? ¿Cuántos movimientos no organizan retiros gratuitos? Pero se da la sorpresa de que casi no llegan, pero no vaya usted a ponerle un valor y la gente inmediatamente piensa, ah, esto va a estar bueno. Y más si se trata de alguna persona que interpreta que ahora se le utiliza un término poco común que es alabador. No debe de utilizarse esa palabra. Pero todo lo distorsionamos. Si es una persona que tiene arrastre, entonces llevémoslo y pongámoslo ahí en el anuncio para que se abarrote el salón, el gimnasio donde se va a realizar el evento. Y lo mismo sucede si es un predicador de renombre o es un sacerdote que el cual tenemos noticia de que es muy bueno y se desembolsa el dinero. Lamentablemente, muchos han aprendido esto y lo que hacen es lucrar con la fe. No lo digo por aquellos que asisten para llevar la alabanza o para llevar el mensaje. No lo digo por ellos. Lo digo a veces por los organizadores. Pero difícilmente lanzan un buen concierto. Difícilmente lanzan un buen evento con personas que no cobren gratuito, difícilmente. Pero gracias a Dios existen las redes sociales, existen los canales de televisión cristianos católicos. Ahí tenemos, por ejemplo, a EWTN, ahí tenemos a Jesús TV, Guatemala, ahí lo tenemos. Ahí tenemos también a emisoras que también están batallando por llevar un mensaje donde usted no gasta ni un centavo. Podría mencionar a Radio María, por ejemplo. Podría mencionar Radio Estrella. Y qué decir de las páginas sociales como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, que ahora se llama X. Entonces, la invitación de parte de Dios sigue estando, pero hay resistencia. Hay resistencia. Ni gratuito, ni pagado. ¿Qué les parece? Entonces, el Señor se ve, por así decirlo, en la obligación de empujarlos a que entren a la fiesta. Eso es lo más interesante porque Él nos quiere dar un gran regalo. Esa es la verdad. Pero lamentablemente nos gusta darle mucha importancia a nuestro dinero, darle mucha importancia a nuestros méritos personales, darle mucha importancia a nuestros títulos académicos, darle mucha importancia a nuestros pasatiempos, darle mucha importancia a lo que creemos que es importante y olvidamos lo más importante, que es la vida eterna, la salvación. Eso no está en la agenda, eso no está en el presupuesto, eso no está dentro de las cosas importantes para la vida de muchos. Fíjense que hay fiestas donde nos puede suceder que podamos salir con hambre o podamos salir saciados. Y vaya, si hay fiestas donde salimos con hambre. Por ejemplo, hay comunidades que organizan una asamblea, por ejemplo. ¿Y qué es lo que te ofrecen al final? Nada. Ni siquiera piensan en el que llevó el mensaje. Ni siquiera piensan en el que estuvo ahí alegrando la asamblea con la música. Nada. Pero si piensan en lo que van a recaudar en la ofrenda. Lamentable. Lamentable. Hay otras fiestas que se organizan en el mundo, como una boda, por ejemplo, y como no eres conocido, no te atienden como al otro y probablemente hasta te quedes sin comer porque nunca te sirvieron. Es probable, pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios se sale saciado, porque el alimento espiritual es el pan bajado del cielo, la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios. Y lamentablemente, si lo vemos de esta manera, acudimos a fiestas donde siempre nos vamos a quedar con hambre. Siempre nos vamos a quedar con hambre y queremos más y queremos más. Pero basta con escuchar la palabra de Dios y vas a sentir una saciedad, no física, sino espiritual. La Virgen María. La Virgen María resumió bien esta situación cuando dijo: a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide sin nada. Esto lo encuentras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 53. A los hambrientos los colmas de bienes, a los ricos los despides sin nada. Lamentablemente, estamos pensando únicamente en necesidades materiales o físicas, pero el hambriento, es el que se reconoce necesitado. Es aquel que sabe muy bien que necesita de algo sobrenatural para que su vida cambie, para entender la realidad que el mundo le presenta, para entender muchísimas cosas. Ese es el hambriento, pero más es el hambriento que necesita de Dios. De Dios, que son los pobres de Dios, los anahuín, diríamos en otra forma de expresarlo. Y este hambriento que se reconoce necesitado, porque vaya que hay hambrientos que son orgullosos y hay hambrientos que no solo son limosneros, sino con garrote. Me contaban una de las experiencias que vivieron hace poco personas migrantes que en una parroquia pues sintieron compasión por estas personas y les llevaron panes con frijoles y queso y cafecito. ¿Y qué sucedió? Eso no nos gusta, a pesar de que no habían probado alimento. Increíble. Increíble la actitud del ser humano. Decían las abuelas, con hambre hasta el pan duro es bueno. Así decían. Entonces, el que se reconoce necesitado, da gracias por la invitación. Así funciona. Así es como debe de ser. El que se reconoce necesitado, da gracias por la invitación. El que se conoce necesitado de la palabra de Dios, da gracias por la invitación. El que reconoce que ya no puede con sus adicciones, da gracias por la invitación. El que reconoce que está pasando por problemas familiares fuertes, da gracias por la invitación. Y lo más importante, la aprovecha. Ya no sale de la fiesta. Y eso es en muchos que usted ve que viven en esa eterna fiesta. En aquellos que usted ve que están escuchando alabanzas porque esa música les ayuda a crecer espiritualmente. En aquellos que están escuchando las homilías, las prédicas, los mensajes, la formación que se transmiten por los diferentes canales de televisión católicos, por las diferentes radioemisoras católicas, por las diferentes páginas que transmiten contenido católico, la aprovechan. Ahí está y es gratis y no tienen que pagar, lo aprovechan. Y van cambiando porque la fe llega por la escucha de la palabra y lo que se transmite es la palabra de Dios. Lo aprovechan. Eso es lo más importante. Podríamos decir que son personas que piensan inteligentemente. Pero hay otros que tienen temor de entrar porque no se creen dignos. Y eso es una catequesis diabólica. Yo no entro porque soy un pecador. Yo no entro porque soy un desgraciado. Yo no entro porque no creo en esas cosas. Oh, qué triste. Ese es el pensamiento. Por eso es que no entran. Por eso es que no asisten, porque el mundo les ha dicho, no servís para nada, sos un bueno para nada, nadie te va a poner atención. Pero el que piensa inteligentemente, aceptará la invitación, y va a descubrir que hay otra manera de vivir. Va a descubrir que hay una manera de saciarse. Va a descubrir que no tiene que dar absolutamente nada. Que no tiene que pagar ni un centavo. Va a descubrir el gran regalo que es el amor de Dios. Hay alguien que dijo, Señor, yo no soy digno. Y esto lo dijo un centurión. Yo no soy digno. La Virgen María dijo, vio la humillación de su esclava. Eso lo dijo ella. Miren, ante el no creerse digno, hay que inclinar la cerviz. Hay que humillarse ante Dios. Porque si algo podríamos decirlo para entendernos que no es el lenguaje de Dios propiamente dicho, es al Señor le gusta, le encanta, le fascina que sus hijos se sientan hambrientos para poderlos alimentar. Es una forma de decirlo. No crean que Dios piensa de esta manera, pero es una forma de decirlo para que nos entendamos. Y lo podemos comparar con muchos papás y con muchas mamás que a veces no comen porque ellos prefieren que sus hijos coman, que ellos satisfagan sus necesidades. ¿Y cuánto más Dios? ¿Qué quieres que tú comas del pan de vida eterna, del pan bajado del cielo, de la palabra de Dios? Fíjense que cuando Jesús, si no me equivoco, ve un publicano que no se atreve a pasar de la puerta del templo porque se reconoce indigno, entonces lo llena de su amor purificador. Y eso es lo que harían de hacer muchos. Cuando está la misa, ¿cuántos dudan en entrar a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos dudan en comulgar? ¿Cuántos dudan en participar de esa fiesta porque se sienten indignos? Vuelvo a repetirlo, es la catequesis del demonio. Porque el Señor ha abierto las puertas para que todos puedan participar en esta fiesta. El que llega con soberbia, con orgullo, con arrogancia, no podrá aprovechar la fiesta. No la podrá aprovechar. Y aquí hay que ponerle atención a esto. Fueron obligados a entrar, empujados, podríamos decir, a la fiesta. Pero ojo, ojo, el hecho de que se te haya obligado no implica que vas a llegar arrogante, petulante, pretencioso, orgulloso. No, no, no, no, no. No es así. El fariseo se presentó al templo con seguridad que Dios estaba obligado a recompensarle. Ustedes recuerdan ese pasaje. Y hablaba de todo lo que había hecho. Era él una persona santa, ¿eh? Cuando lo que era, era todo lo contrario. Y salió del templo, ¿de qué manera? Con las manos vacías. Así. Así de fácil y así de sencillo. No tuvo ni siquiera un ápice de reconocer que era un hambriento, que era un necesitado. Y lo mismo sucedió con aquel que conocemos como el joven rico. Él recibió una invitación directa de Jesús. Claro que la recibió. Y lo que es de peor, lo que es peor, como diríamos, face to face, cara a cara. Sí recibió la invitación. Pero su dinero, su riqueza, su qué dirán, su estatus, no le permitió considerarse hambriento, no aceptó la invitación y se retiró triste, se retiró vacío. Y eso le pasa a muchas personas. ¿Cuántas personas no han llegado a retiros, a asistir a retiros de sanación, como se les conoce, sanación espiritual, sanación del ser, o a retiros de evangelización, como se les conoce, donde se anuncia el querigma, y salen exactamente como, de la misma manera como entraron, vacíos. Y más adelante van a sentir tristeza porque despreciaron un gran regalo. Pero, como siempre hay personajes que nos muestra la Biblia. Pues Zaqueo. Zaqueo era un personaje que era rico. Como este joven que despreció la invitación. Pero la diferencia fue que ante Jesús se sintió con hambre. Se sintió hambriento y no se dejó encarcelar por sus pensamientos de riqueza, por todo lo que tenía. No se portó arrogante, prepotente, no se portó de esa manera. ¿A dónde llego con esto? Que Dios te está invitando a una fiesta todos los días de tu vida y tienes la libertad de aceptar, de insultar a Dios, si así lo quieres ver, de despreciarle, que sería la palabra adecuada, o tienes la oportunidad de entender de que estás necesitado y estás hambriento de Dios. Porque Dios no cesa de buscarte. Y el hombre también no cesa de buscar a Dios, pero lo quiere buscar a su manera, en su horario y bajo sus condiciones. Que eso es, ¿cómo que digo? Mi estatus, mi condición social, mi riqueza. Entonces, más adelante, vemos a un Zaqueo departiendo en una cena con alegría en compañía de ¿quién? De Jesús y de sus amigos. Zaqueo no dejó de ser rico. No, claro que no. Pero hay una gran diferencia. Ya no estaba esclavizado por sus bienes materiales. Eso es importante. No sentirse esclavizado por rencores, por envidias, por el status quo. No, no hay que sentirse esclavizado, porque el reino de Dios, si algo nos enseña, es ser humildes. A algunos les cuesta, otros están en proceso y otros indudablemente ya lo son o ya lo fueron. Y vaya usted a ver la vida de los santos y ahí va a entender lo que le estoy diciendo. ¿Quiénes pensaron inteligentemente y quiénes, a pesar de que fueron obligados, entraron a la fiesta, participaron de la fiesta y descubrieron que estaban hambrientos, que necesitaban de Dios? Para concluir, puedo decir de la siguiente manera, y es algo tan tangible: a una misa hay que acudir sintiéndose hambriento. No creyéndose el flamante ministro de la Eucaristía, o creyéndose el flamante director de la pastoral, o sintiéndose importante porque es un mensajero de Dios y que da la palabra a muchísimos, a miles, a cientos. No, hay que sentirse hambriento. Esto quiere decir saber inclinar la cerviz ante Dios y reconocerle como el Salvador, como el Maestro, y que todo lo que tenemos, dones, talentos, son una gracia de parte de Dios que nos está alimentando constantemente con su palabra. Y que esto nos debe de obligar a ir creciendo espiritualmente. Es la única manera, sentirse hambriento de poder salir del templo, de la iglesia, donde se reúne la iglesia precisamente. El templo es ahí está, pero la iglesia es cada una de las personas que conforman la asamblea, que asisten para partir conjuntamente con el sacerdote el pan, y que todos disfrutemos de esa comilona, así de simple. Y vamos a salir, y téngala usted por seguro, con el espíritu más grande, creciendo cada día en sabiduría y en estatura espiritual, que es muy importante. Así que, hermano y hermana, si en alguna ocasión le llega una invitación para entrar a una fiesta, piénselo dos veces antes de dar su respuesta y sopese qué le conviene y qué no le conviene. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.